Bebé, ¿dónde estás? ¡Qué cumbia! ¡Sí, sí! ¡Mueve tu cadera! Tengo la negrita más mimosa que pueda conocer. Me llena de besos y mimos y me siento muy bien. Siempre me llama y me busca, ¿a dónde está bebé? Y cuando llego a su lado, me dice otra vez: hola bebé, hola bebé, quiero estar contigo, nunca me dejes. Hola bebé, hola bebé, estuve esperando a mi mami otra vez. Hola bebé, hola bebé, quiero estar contigo, nunca me dejes. Hola bebé, estuve esperando a mi mami otra vez. Más mimosa que pueda conocer. Me llena de besos y mimos y me siento muy bien. Siempre me llama y me busca, ¿a dónde estás, bebé?